y en los Estados Unidos se triplicó la producción de armas de fuego en 20 años. La producción anual de armas de fuego en Estados Unidos se ha casi triplicado en las últimas 2 décadas, según un nuevo informe oficial de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF, por sus siglas en inglés. Todo mientras se registran niveles sin precedentes de muertes por armas de fuego, como incesantes incidentes de tiroteos masivos, muchos motivados por odio racial, en un auge nutrido aún más con la intensificación del racismo violento y un clima de inseguridad durante los últimos años, culminado con la presencia de Donald Trump y sus aliados, la industria de armamentos para civiles elevó su producción anual de 3.854.000 rifles, pistolas y escopetas en 1996 a 11.497.000 en el último año que se cuenta con datos, a 7.011.945 en 2019. El informe de la ATF documenta un giro en las preferencias de compra de armas. Las pistolas semiautomáticas superaron en ventas a los rifles, algo que expertos señalan muestra que el motivo de tales compras ya no es simplemente el deporte o la caza, sino la protección personal. De estas armas fabricadas, se exportaron un total de 317 mil en 2019, después de que en 2018 se registró un pico de 554 mil, parte de un incremento en exportaciones que empezó a partir de 2005. Esta información, que no incluye detalles sobre la venta de armas, se presenta solo 3 días después de que un joven de 18 años asesinó a 10 personas, la mayoría afroestadounidenses, en un supermercado en Buffalo, Nueva York, motivado por una teoría de conspiración racista promovida por el derechista Donald Trump. Ese tiroteo masivo fue solo uno de 203 casos que ya se han registrado este año, según el conteo de Gun Violence Archive. Los Centros de Control de Enfermedades, el CDC, reportaron la semana pasada que más de 45 mil estadounidenses murieron a causa de armas de fuego en 2020, los datos más recientes, cifras sin precedente. Las armas de fuego ahora son la causa principal de muerte entre adolescentes, niños y niñas en el país. Y como se ha reportado, se calcula que hay 393 millones, 300 mil millones de armas en manos privadas en Estados Unidos, o 120.5 armas por cada 100 habitantes. Otras investigaciones están buscando determinar el uso de estos artefactos, sobre todo como algunas de estas armas legalmente producidas y vendidas son empleadas con fines criminales. El rifle estilo AR-15, empleado por el joven para cometer sus crímenes de odio en Búfalo, fue adquirido legalmente. Y de los fabricantes más grandes de armas de fuego para uso personal, Smith & Wesson and Storm Royer and Company son los más grandes, con aproximadamente 17% del mercado cada uno. Ambas empresas están entre las que enfrentan una demanda del gobierno de México por daños cometidos con sus productos al otro lado de la frontera. Y tenemos una cita: los políticos que obstaculizan la reforma de las leyes sobre armas son directamente apoyados por la industria. Estas ganancias son las que los mantienen en sus puestos. Nuestras muertes y sufrimiento los mantienen en el poder. Y no podemos poner fin a la violencia de armas de fuego sin aplastar la corrupción política que la nutre, comentó March for Our Lives, Marcha por Nuestras Vidas, el movimiento nacional de jóvenes fundado por estudiantes víctimas

ellos son la casa que mi pueblo habita. Que hacer periodismo no sea casi una sentencia de muerte. Que hacer activismo no sea casi una sentencia de muerte. Soy la buscadora del bravo hasta el suyate. Soy el campesino y hasta mi no olvido. Soy la ejidataria, la protectora agraria. Soy derecho y vida, soy causa y soy valor. Soy derecho y vida, soy lucha y soy acción. Soy derecho y vida, yo soy también la voz. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y el título 42 es una continuidad trumpista. El juez federal del distrito Robert Summerhays de Lafayette, Luisiana, ordenó que se mantenga vigente el título 42, que es una disposición establecida por el expresidente Donald Trump. Permite a Estados Unidos expulsar a los migrantes que entren sin documentos a su territorio con el pretexto del combate a la propagación del COVID-19. El actual mandatario Joe Biden anunció que pondría fin a dicha medida a partir de este lunes 23, pero ahora permanecerá operante mientras se transmita en la Corte una demanda encabezada por Arizona y Luisiana, a la que se han sumado otros 22 estados. Se trata de la segunda política migratoria relevante del trumpismo que la administración Biden trata de revertir y que debe retomar debido a la sentencia de un juez nombrado por Trump. En agosto pasado, un juez federal con sede en Texas ordenó restablecer los polémicos protocolos de protección a migrantes, que es un programa mejor conocido como Quédate en México, el cual obliga a los migrantes que solicitan asilo a Washington a permanecer en territorio mexicano hasta que se defina su trámite en las Cortes de los Estados Unidos, un proceso que puede tomar años. La decisión del juez Summerhays y la demanda presentada por las entidades para impedir que se ponga fin a una política discriminatoria e inhumana es muestra de una enorme hipocresía en la que se usa la pandemia para cancelar derechos humanos básicos, como lo es la petición de asilo. Prueba de ello es que ni Arizona ni Luisiana mantienen ningún tipo de restricción ante la emergencia sanitaria, e incluso han dictado disposiciones que anulan la capacidad de otras instituciones para tomar medidas adicionales. En Arizona, el gobernador prohibió a los gobiernos locales exigir a la población que se vacune contra el COVID-19, así como proclamar mandatos para el uso de cubrebocas entre menores de edad. Ni siquiera las escuelas públicas pueden exigir a los menores que usen mascarillas sin el consentimiento de sus padres. También en Luisiana, la orden de emergencia de salud pública se levantó desde el 14 de marzo y no existe ningún mandato estatal de vacunas ni de uso de cubrebocas. En Texas, cuyo gobernador Greg Abbott ha sido uno de los mayores activistas por la continuidad del trumpismo anti-inmigrante, y los gobiernos locales y los distritos escolares tienen prohibido establecer requisitos respecto al uso de cubrebocas. Por otra parte, estos episodios hablan de que en materia migratoria, Trump pareciera continuar tras las riendas del poder, lo cual a su vez delata una disfuncionalidad estructural del aparato institucional estadounidense. La posibilidad de que un grupo político o un personaje gobierne más allá de su mandato mediante la designación de jueces abiertamente partidistas y dispuestos a hacer valer sus filiaciones por encima de la ley o de los cambios dispuestos por el voto ciudadano. Esta es una nota de la jornada. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Estados Unidos abre la puerta a la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas. Esta nota de la jornada. Estados Unidos indicó ayer que confía en que la novena Cumbre de las Américas, de la cual será anfitrión el mes que viene en Los Ángeles, tendrá una fuerte participación en medio de amenazas de un boicot por parte de mandatarios de Latinoamérica. Confiamos, dijo, que habrá una fuerte participación, declaró el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, durante una teleconferencia de prensa, al confirmar que ya se enviaron antier las primeras invitaciones a esta cita a la cumbre. Y cito, todavía estamos considerando invitaciones adicionales y compartiremos la lista final una vez que se hayan enviado todas. A las especulaciones sobre quién será invitado abundan después de que Cuba denunció a fines de abril haber sido excluida de los preparativos. Varios líderes señalaron que no asistirán a menos que se permita la asistencia de todos los gobiernos regionales. Price declaró que el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha tenido varias llamadas con sus homólogos sin detallar el contenido y agregó que además esperan recibir miembros de la sociedad civil, así como a líderes empresariales, para realizar la cumbre más inclusiva hasta la fecha. Estaba claro si La Habana aceptará la invitación, que de acuerdo con la fuente consultada por la AP, sería extendida a alguien del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla para asistir como observador, más no como participante pleno. Y esta no se extendería al mismo ministro Bruno Rodríguez. La Casa Blanca aún no ha tomado una decisión final sobre la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, declaró un funcionario al diario Miami Herald. El viceministro cubano de Asuntos Exteriores, Carlos Fernández de Cossi, señaló a Reuters que Estados Unidos hace un esfuerzo desesperado por imponer su voluntad al resto del hemisferio occidental al determinar qué países deberían ser invitados a la próxima cumbre. Por otra parte, la Embajada de Estados Unidos en La Habana indicó que son falsas las acusaciones que negó la visa a 23 cubanos que quieren asistir a la Cumbre de los Pueblos, que se celebrará a la par con la Cumbre de las Américas en California. Thank you. España ha sido invitada a la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en junio en Los Ángeles, California, según informaron a EFE, fuentes diplomáticas. La invitación fue cursada por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a su homólogo español José Manuel Álvarez, quien representará a España en la cita, según agregaron estas mismas fuentes. Washington ha apuntado que Cuba, Venezuela y Nicaragua no estarán entre los invitados al considerar que no respetan la democracia, lo que ha provocado incomodidad en todo el continente. No obstante, la administración del presidente estadounidense Joe Biden aún no ha revelado públicamente la lista de países convocados a la cumbre, algo que espera hacer en los próximos días. El primero en levantar la voz por la potencial exclusión de estos tres países fue el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien anunció su ausencia si no se invita a todos los países de América, una postura a la que posteriormente se sumó el presidente boliviano Luis Arce. También la comunidad del Caribe, CARICOM, que cuenta con 15 miembros, ha puesto en duda su participación por el mismo motivo y ha señalado presiones de Washington para que cambie de opinión. Mientras que los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, de Chile, Gabriel Boric y de Honduras, Xiomara Castro, no han descartado su participación, pero han exigido que no se excluya a nadie en el conclave. La Cumbre de las Américas se celebrará en Los Ángeles, California, del 6 a 10 de junio, la primera vez que es organizada por Estados Unidos desde la edición de 1994. Uno de los principales objetivos del encuentro regional es la elaboración de una declaración conjunta sobre migración en un momento en el que el flujo migratorio en el continente americano está en aumento. La otra gran cuestión es cómo relanzar la recuperación económica después del grave impacto causado por la pandemia de COVID-19. Y solo los pies están cansados, dice esta nota sobre la marcha de los indígenas de Sebastián Teponahuatlán, allá en Tuxpan. Dice, en estos días se espera la llegada a la Ciudad de México procedente de la comunidad Wixárika de Sebastián Teponahuatlán y su anexo Tuxpan, de los municipios de Mezquitic y Bolaños, allá en Jalisco, una marcha de aproximadamente 200 wixaritari. Vienen cansados y dispuestos y claros luego de caminar más de 800 kilómetros para exigir la restitución de más de 11.000 hectáreas de tierras ocupadas por los ganaderos de la región, una lucha que lleva ya 16 años. Son 81 ganaderos que tienen en sus manos 10.448 hectáreas en la zona de Guajimic, municipio de La Yesca, allá en Nayarit, mientras que otras 800 hectáreas han sido invadidas en Puente de Camotlán, del mismo municipio. Y detrás de esta movilización, explican las autoridades de la comunidad Wixárika, no hay más que su derecho. Ni un partido ni un grupo político los dirige. Están cansados nuestros pies, pero estamos más cansados de esperar la justicia para que se nos restituyan nuestras tierras. Eso sí, es verdadero cansancio, señalaron en una conferencia de prensa, en la que también advirtieron que no se moverán de la capital del país sin respuesta satisfactoria a sus demandas. Y la marcha, peregrinación, comenzó el pasado 25 de abril y tiene la finalidad de exigir directamente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la solución inmediata del conflicto agrario. Tenemos una cita, dice, dejar nuestras comunidades y nuestros hogares no es fácil, pero vale la pena luchar por una causa justa y legítima, indican quienes hasta el día de hoy llevan 25 días caminando sin parar y toda una vida exigiendo. Se trata de que el gobierno genere una ruta viable para solucionar el despojo, pero hasta el momento, lamentan, hay silencio en Palacio Nacional. Para ellos no significa nada la promesa de que sus demandas serán incluidas en un nebuloso plan de justicia y por eso dicen la marcha. Y dejan claro, no somos conservadores, no somos liberales, no somos demócratas, no somos de derecha, no somos de izquierda, somos pueblos originarios del norte de Jalisco que luchan para seguir seduciendo a las deidades de nuestro universo y sobre todo a la Madre Tierra. En esta ciudad, colectivos y organizaciones se preparan para recibirlos. Esta nota tomada de La Jornada por desinformémonos.org. negro y mestizo que cumple un porvenir, hoy que nos vuelve a reunir el fandango fronterizo. Y el sindicato minero exige inspección de seguridad en la mina de San Martín, en México, en la mina San Martín Sombrerete, en Zacatecas, pese a que está próxima a cumplir 15 años en huelga ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Grupo México continuó operaciones con un grupo de esquiroles que están laborando y que incluso provocaron un derrame de sustancias tóxicas en un arroyo que atraviesa la comunidad y campo de cultivo, aseveró la representación legal del sindicato minero. Por ello, la organización gremial que encabeza Napoleón Gómez Urrutia solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social una inspección de seguridad e higiene en el trabajo en la mina y los arroyos a fin de que verifiquen la violación en que está incurriendo el consorcio de Germán Larrea. También pidieron la reparación integral de los daños. Y de acuerdo con el documento entregado a la dependencia en la planta productora de oro, plata y cobre, ocurrieron varios derrames en abril pasado que han contaminado con tóxicos de metales pesados las aguas y el medio ambiente. Nair Velasco, que es apoderado legal del sindicato minero, dijo, cito, están trabajando ilegalmente y violando la huelga con un sindicato de protección que le permite a la empresa incumplir con los recorridos de inspección. La Comisión de Seguridad e Higiene y el levantamiento de actas, dijo Nair Velasco. El documento plantea que la inspección federal incluya el inicio de un programa bilateral para la ejecución de la Comisión Mixta de seguridad e higiene entre empresa y sindicato. Además que se realice la inspección por parte de inspecciones federales conjuntamente con miembros del sindicato minero a fin de analizar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Y en cuestiones laborales, brazos indígenas en los campos de piña de Veracruz. Esta nota de La Jornada: decenas de indígenas popolucas bajan desde varios municipios de la Sierra de Santa Marta hasta Los Tigres, en el municipio de Juan Rodríguez Clara, en busca de empleo. Llegan los sábados y se quedan desde 15 hasta 30 días, tiempo suficiente para reunir algo de dinero para llevar a sus comunidades. La entrada al pueblo está enmarcada por una báscula para camiones cargados de piña. El sitio lleva el nombre de Moisés Gasperín Crivelli, quien llegó a ser uno de los productores más acaudalados de la región y fue asesinado en 2020. En el centro de la localidad hay un parque con juegos infantiles y jardineras bien cuidadas, y después de un auditorio para las fiestas del pueblo, y a un costado una iglesia recién pintada de azul dedicada a San Marcos. La economía de los alrededor de 5,000 habitantes de Los Tigres gira en torno al cultivo de la piña. En la semana reciente, de sus campos salieron tractocamiones con frutas hacia Morelia, Michoacán, Toluca, al Estado de México, a León, a Irapuato, Guanajuato, y en las próximas semanas saldrán cargamentos a Japón también. Empujados por la pobreza, porque los programas federales no llegan hasta la montaña, porque la arroya acabó con los cultivos de café y el precio del maíz estuvo por los suelos en años recientes, los popolucas tienen como alternativa para ganar el sustento, trabajar en los campos de Juan Rodríguez Clara. Los más jóvenes buscan emplearse de cortadores, mientras los hombres de edad avanzada se conforman con alquilarse de jornaleros para limpiar los cultivos. Las mujeres, en cambio, trabajan de pasadoras, que son las que pasan de mano en mano las piñas de los canastos a los estibadores, que acomodan el producto en los camiones. En las cadenas productivas, los sueldos más altos los ganan los cortadores, quienes reciben hasta 350 pesos por tonelada de piña cortada. Un estibador gana un promedio de 90 pesos por tonelada. Al día puede ordenar hasta 12 toneladas, mientras los pasadores pasan entre 250 y 300 pesos. En el nivel salarial más bajo están los jornaleros, que limpian de hierba los cultivos. Ellos reciben 200 pesos por un turno de 6 de la mañana al mediodía, y si laboran de las 15 a las 18 horas pueden ganar otros 100 pesos. La mayoría de los indígenas de la Sierra de Santa Marta se emplean de jornaleros. Aristeo Ramírez trabaja en un campo de piña y es un joven que se mueve con agilidad, lleva todos los puños hasta los codos, con unas calcetas color rojo y con un retazo de tela improvisado como capucha que le cubre la cabeza, el cuello y la cara. Desde 18 años, Aristeo es un popoluca originario del Plan Agrario, municipio de Mecayapan, en el corazón de la Sierra de Santa Marta, y trabaja en los campos de piña desde que tenía 14 años para aportar al sustento familiar. Hace 3 meses, junto con sus hermanos, se propuso reunir dinero para construir una casa a su madre, Clara Ramírez, y dice: ya nos falta poco, tenemos 3 meses construyendo y ya compramos varilla y block y ya tenemos las paredes, dijo. Como Aristeo y sus hermanos, varios indígenas de la Sierra de Santa Marta vienen por periodos hasta de un mes a trabajar en Los Tigres y luego regresan una semana con sus familias. Mientras viven aquí, se hospedan en bodegas proporcionadas por los patrones. Hay dueños que acondicionan bodegas con literas, refrigerador, tanque de gas y estufas para que los trabajadores tengan una estancia digna, pero hay otros almacenes donde los trabajadores duermen en el piso sobre cartones y cobijas. Cuando uno pregunta si la paga es suficiente, la contesta, cito, depende de uno, si no ahorras, llegas al mes o a la quincena y regresas a tu pueblo sin nada, pero si ahorras, puedes regresar con 5,000 pesos al mes. Hay gente que no cuida su dinero y se lo gasta en chucherías, bolis, refrescos, hielo, chamoyadas, galletas o sabritas. Máximo López Santiago, de 56 años, es oriundo del Mirador Pilapa, municipio de Tatahuicapan. El hombre, durante 18 años, fue jornalero en los campos de Sinaloa, donde cosechaba jitomate y pepino, y ahora toma un descanso y cuenta que desde hace 2 años decidió ya no emigrar al norte y emplearse en los Tigres. Cuenta que por 200 pesos a la semana come en el comedor de Doña Mari, quien le ofrece pollo, guisado, bistec, frijoles con huevo y agua de sabores. Siempre que llega a trabajar, Máximo está en ayunas, dice, hasta las 12:30, cuando concluye la primera parte de su jornal. Luego acude al comedor de Doña Mari para la única comida del día. Tenemos que aguantar, dice, no compro nada más. Nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ha dado, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego. Perdona al andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otros tiempos nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz ni llanto, ni luto ni nada más, ahí junto a mi cruz, tan solo quiero más. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima llévale por última vez. Y en silencio dirás una plegaria. Y por Dios, olvídame después. Nuestra triunfó, amémonos ahora con la paz que en otros tiempos nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz ni llanto, ni luto ni nada más, ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima llévale por última vez. Y en silencio dirás una plegaria. Y por Dios, olvídame después. Buenos días, Radio Santa Ana.